¿Tenemos una radio? No, no tenemos. ¿Y programa de televisión? No tenemos. Tampoco hay. Se ponen, cuando hay en alguna oportunidad, se ponen algunas cuestiones, pero no hay permanente, y radio no hay tampoco. Nosotros estamos pensando como MPP de ver si podemos lograr alguna radio en el interior. En el interior sí tenemos programa, en el MPP. Sí. Interior. En algunos departamentos hay. Pero el Frente Amplio no tiene nada. Claro, que es medio incomprensible, ¿no? Después de todos estos años de gobierno, que no se posea un medio de esa importancia, dada la importancia que tienen los medios hoy en día. No solamente la cadena, el Canal 5 tenía que ser más utilizado por el gobierno, porque el gobierno comunica lo que hace, nada más. Claro. Bueno, yo no sé cuál es la razón. ¿No sabe realmente, en el fondo, no sabe usted cuál es la razón? No. Para mí es inexplicable. ¿No será un apego excesivamente exagerado a la institucionalidad y el respeto a cierta forma? La verdad es que no lo sé. Es una pesquisa. Sí. Puede ser, no lo sé. Pero para mí es inexplicable, tanto porque lo he planteado cantidad de veces, ¿no? ¿Y el manejo de internet? Bueno, eso sí se empieza a hacer. Se empieza a hacer. Por lo menos nosotros. Ahora, el Frente Amplio, cuidado, el Frente Amplio en este momento está bastante desarticulado. Entonces, por eso estamos discutiendo ver qué se va a hacer con el Frente Amplio, cómo se reestructura, que nosotros tenemos el planteo de votar al presidente con padrón abierto, adhesión simultánea, porque justamente consultamos a los compañeros que fueron organizadores de las redes, que llenaron esta rambla que se ve acá, dos o tres veces, había miles de personas, pero esa gente no incide en el Frente Amplio, porque no está en la estructura. Entonces nosotros consultamos con ellos, le dijimos, nosotros pensamos esto, adhesión simultánea, con padrón de adhesión simultánea, padrón abierto, por supuesto, los candidatos los va a nombrar la interna, las propuestas, pero que la gente vote. Como una manera de que por lo menos en algo tiene una incidencia. Después veremos cómo organizamos el Frente Amplio para ver si podemos integrar más. ¿Y fue positiva la respuesta de esta gente, de esta red? No, de la red, completamente de acuerdo. Es donde no hay tanto acuerdo dentro del Frente Amplio.